Sí, bueno, nosotros estamos en este momento en toda el país, ¿no? Pero bueno, nosotros específicamente en Mendoza, con una avanzada parte del gobierno en reforma educativa a lo largo de todos los niveles, desde el nivel inicial, primario, secundaria y nivel superior, y por supuesto en las modalidades, con reformas que tienen que ver con lo curricular, la alfabetización en nivel inicial, con el libro Klofsky y todo lo que implica la articulación con nivel primario, en primaria, con un borrador de DCP que todavía no está aprobado y en el cual no hemos participado en su elaboración, que se está bajando para su implementación ya cuando no está aprobado, y no, como decía, no ha habido instancias de debate al respecto desde la dirección de escuela. Y en secundaria, bueno, lo que sabemos, secundaria 2030, el cambio de régimen académico y todo lo que implica el tema de proyecto, rúbrica, digo, en todos los niveles, este cambio en el sistema de evaluación y el desguace de un sistema en nivel superior con el cambio de carrera, de la localización de las mismas, y bueno, todo lo que implica en términos de condiciones de trabajo y también en términos de la propuesta educativa y la calidad educativa que se está debatiendo. Así que en ese sentido, lo que nos está pasando con los centros de capacitación laboral, con los cambios curriculares a formación profesional, digo, todo esto, este cambio que implica sin la participación y atentando contra la fuente laboral y la calidad educativa, nosotros en este sentido ya venimos con secundaria desde hace ya prácticamente 2 años, y bueno, hoy intensificamos con la jornada educativa, como decías vos, a lo largo y a lo ancho de la provincia. Comenzamos el año pasado con el Congreso Educativo que se hizo en la facultad, y ahora con 4 encuentros regionales. Ya hemos hecho uno en el este, uno en Valle de Uco y el 31. Esperamos la participación de muchísimos compañeros y compañeras acá en la sede del SUTE Central, justamente para debatir esto, cómo se materializa una reforma educativa que va de la mano de, por supuesto, todo un ajuste, una reforma laboral y previsional a nivel regional, no solamente a nivel nacional, y cómo se materializa e impacta en cada uno de los niveles y modalidades. La idea es que cada uno de los compañeros y compañeras traiga sus debates, sus análisis, por supuesto que acá salga una propuesta refrendada en un plenario que va a ser a mediados de junio, porque nos falta una jornada en el 5 de junio en el sur, para que digamos, bueno, esta es la propuesta desde los trabajadores y trabajadoras de la educación y que de una vez se escuche. ¿Cuáles son las consecuencias de estos intentos de reforma en cuanto al conocimiento, en cuanto a poder nivelar o mejorar la calidad, digamos, de vida también de las personas y, bueno, de la sociedad también? Por supuesto, digamos, tiene distintos impactos, que como decía, en términos de condiciones de trabajo, pero nosotros, digamos, el eje principal también de la jornada es analizar, por ejemplo, qué, cómo, cuándo y para qué, ¿no es cierto?, enseñamos, o qué es lo que circula en las escuelas. Y eso también hay un debate muy interesante de los trabajadores y trabajadoras, y el SUTE en este caso lo que intentamos es canalizarlo, organizarlo y que se materialice en una propuesta concreta. Nosotros, por ejemplo, a nivel inicial se ha vuelto a trabajar retrocediendo años de constructivismo, en un libro que planteaba recién Klofsky, donde se hace hincapié nuevamente al tecnicismo, a la decodificación de la letra y escritura en sus 4 formas, perdiendo, digamos, aparte con una historia, digo, estamos hablando de Klofsky, es un marciano que baja de un planeta, digo, con temas totalmente descontextualizados, digo, donde se utilizan términos y didácticas que van inclusive en contra de lo que plantea el mismo DCP inicial. Si volver a una decodificación, a un positivismo, digamos, a metodologías, que en algunos casos se podrían llegar a aplicar en casos determinados, pero no puede ser una metodología que retroceda en otros términos de alfabetización, como puede ser los contextos, los entornos, el conocimiento del cuerpo, de la salud, digo, que se venía realizando, uh-huh. y que desconoce, al aplicarlo así como la única forma, desconoce los procesos que ya muchísimas compañeras en el nivel vienen trabajando hace más de 20 años, y donde realmente se ha alfabetizado, se ha evaluado, se ha articulado con el nivel primario, y esto se desentiende aplicando una metodología que viene de otro lado y que desentiende justamente los procesos y contexto y los grupos. Lo mismo está pasando en primaria, donde también se exige en el primer grado este libro, en donde justamente se exige que se termine un nivel de alfabetización en términos de la palabra, y desconoce, como decíamos, lo que se viene trabajando en el nivel y con los procesos de articulación tan ricos que se han hecho entre el nivel y entre las instituciones. Y bueno, no solamente esto, ¿no es cierto? En todo el nivel primario, el DCP plantea una centralidad en la capacidad, en la planificación a partir de capacidades determinadas, no por nosotros y nosotras, los trabajadores, sino por algunos estudiosos desde alguna oficina, donde plantean la centralidad, como decía, en la capacidad y la elección de distintos contenidos para desarrollarla. Cuando entendemos que una capacidad como comunicación, como trabajo en equipo, se desarrollan a lo largo de todo el proceso educativo y a lo largo de toda la vida, y donde también es muy importante el desarrollo del saber, del concepto, del contenido, y en ese desarrollo nosotros vamos trabajando las capacidades. Porque, ¿qué pasa en esto? No hay una planificación al centrarse con la capacidad. La elección del contenido puede ser muy dispar, puede ser muy aleatoria. Entonces vamos a tener distintas formas y distintos procesos educativos en donde tiende necesariamente a bajar la calidad educativa, porque hay un corrimiento hacia la capacidad y un vaciamiento desde el saber. Entonces eso se va a ir repitiendo a lo largo de la primaria, y por supuesto en el nivel secundario también esta planificación desde el proyecto, este corrimiento de lo central, de lo que debemos enseñar y lo que debemos aprender en el nivel secundario, va a ser atentado, y por supuesto vamos a tener menos posibilidad de acceso de muchos sectores populares, que el único acceso que tienen es en la escuela pública, donde se deben sentar las bases del aprendizaje hacia el resto de los niveles. Vamos a tener ahí muchísimo más fracaso, y de esta manera la escuela va a seguir determinando, va a agudizar los lugares sociales, lejos de promocionar, es decir, bajar la calidad educativa. Nosotros lo vemos esto como todo un proceso de vaciamiento de la escuela pública, y por eso también las jornadas van a hablar sobre esto, ¿no? ¿Qué es lo que estamos enseñando y cómo se construye el aprendizaje en las escuelas de Mendoza? Y queremos debatirlo y queremos contraproponer que sí hay una propuesta de los trabajadores y trabajadoras. Bien, Pablo, ahí estamos hablando de cuestiones macro, si se quiere, o de largo plazo, que son importantísimas discutir, pero también está pasando, y las escuelas son testigos de algo que es totalmente urgente, que es el hambre, y que, bueno, se ve en niños y niñas, y cómo vienen a veces sin comer desde las casas. Eso también te quería preguntar al respecto. Sí, por supuesto. A ver, nosotros... ¿Cómo lo están viendo desde el SUTE? Sí, esto se circunscribe en todo un proceso de ajuste. Nosotros tenemos una campaña que se llama Más para Educación, en donde digo, bueno, esto es lo que hablábamos recién, la discusión del contenido. Tenemos la discusión de las condiciones de trabajo en la cual compañeros, compañeras y niños y niñas están en las escuelas, cuando decimos se caen a pedazos, porque literalmente pasa eso. Hemos tenido dos incendios en la escuela de San Martín, tenemos colapsadas cloacas, sistema de desagüe en escuelas de Godoy Cruz, en escuelas de toda la provincia. Digo, pedir más para educación es eso, no es solo lo salarial. Y en ese sentido nosotros vemos que hay una disminución total del presupuesto educativo. Y bueno, en escuelas como escuelas donde los chicos están yendo sin comer, donde los chicos no desayunan, los chicos el fin de semana no comen, en una escuela de Godoy Cruz que se denunció la otra vez, digo, pero este es un caso paradigmático. Nos pasa todo el tiempo, en donde ahora se están haciendo campañas para ver cómo los chicos comen y van vestidos. Digo, hay una problemática social tan grande que se ha ido agudizando, principalmente en estos últimos tiempos, en donde llega a la escuela, traspasa las puertas de la escuela, y donde los que están sosteniendo esto son los trabajadores y trabajadoras de la educación. Sostienen, junto a las comunidades que denuncian los cierres de secciones, la falta de material didáctico, la falta de condiciones en la escuela, la falta de comedores, de abonos, digo, esto se denuncia, y el gobierno, ¿qué es lo que hace en este sentido? Lejos de solucionar, en la mayoría de los casos persigue, castiga. Hoy tenemos el procesamiento de 3 compañeros del SUTE, en el cual me incluyo, con Alejandra Castelli y Martín Dalmao. Y sí, una imputación, un procesamiento, por simplemente reclamar, a partir de la definición de un plenario en paritaria, aumento salarial y aumento en el presupuesto educativo. Digo, lejos de solucionar las problemáticas educativas y sanciona a quienes de alguna manera están poniendo, como un montón de compañeros, como una cantidad de compañeros y compañeras en toda la provincia, como tenemos compañeros directivos, compañeros delegados de las escuelas, que de alguna manera están poniendo la voz, denunciando estas situaciones, pero justamente para mejorar la calidad educativa y la calidad de los chicos y chicas que van a la escuela. Digo, y este reclamo social legítimo, justo, es perseguido. Entonces nosotros seguimos sosteniendo que el presupuesto educativo tiene que aumentar y el Estado tiene que hacerse cargo, el que tiene que garantizar la educación, y también en este sentido, reforzar comedores y, por supuesto, atender la situación salarial y general de toda la población. No es la solución solamente aumentar el tema de los comedores. Pero digo, en este sentido nosotros en las jornadas se tocan esto, porque si nosotros hablamos de calidad educativa, de aprendizaje, el aprendizaje se da en condiciones dignas. Es decir, yo no puedo hablar solamente de proceso educativo si no hablo en qué condiciones de calefacción está la escuela, en qué condiciones de recreación, en qué condiciones de recursos materiales concretos doy el aprendizaje. Entonces digo, en estas jornadas son muy importantes, invitamos y agradecemos la posibilidad que hemos tenido parte de ustedes para que esto se difunda, porque trabajamos justamente los distintos ejes, el aprendizaje, el sujeto del aprendizaje, en qué condiciones se da la enseñanza y el aprendizaje, digo, y ahí se cruzan estos aspectos, y estamos viendo, sí, seriamente problemáticas muy importantes que impactan directamente en la vida, en la calidad de vida, y por supuesto en la calidad educativa que podemos llegar a desarrollar, los procesos y trayectorias escolares de los alumnos y las alumnas. Entonces, en todos los niveles, en todos los niveles. Tenemos también en adultos también otra problemática, tenemos el contexto de encierro y demás, y lo que decía, en capacitación para el trabajo, donde se está, digamos, atentando globalmente en la calidad educativa y en las condiciones de trabajo. Así que sí, denunciar esta situación que está pasando en las escuelas y lejos de callarlas, los vamos a seguir poniendo en alto, en altavoz, para que, bueno, también se discutan en las jornadas y se haga una propuesta, estructural, que tiene que ver con el aprendizaje, que tiene que ver con las condiciones de trabajo y que tiene que ver con qué educación queremos para nuestros estudiantes en toda la provincia de Mendoza.